ingredientes o cosas que están en el aire y a nosotros ya no nos causa, no nos hace, no entra por naturaleza en nuestro cuerpo algo, porque hay cosas que ya no están preparadas para que el cuerpo esté respirando humo constantemente o algo así. Imagínense que si por un pequeño tiempo, por un ratito, que a veces nosotros estamos consumiendo o tomando un aire que no está totalmente puro, nos cuesta un poco. Es justamente algo que lo doy como un ejemplo, porque así como se comenzó hoy la palabra, de lo que es la doctrina, de lo que es las cosas que van agregándose en la doctrina, y ese es el tema de hoy en cual nosotros debemos de meditar bastante, es justamente en la palabra. Miren, cuando nosotros nos dan una receta, por ejemplo, para que tengamos una idea de lo que es agregar cosas, ¿no? Cuando se comenzó en este lugar, que yo veía a Javier cuando estaba tomando recetas de un lugar, de otro, había una cosa que me llamaba mucho la atención y no me voy a olvidar nunca del movimiento de sus manos y de estar pesando con una balanza para que esté totalmente justito, 25 gramos, y yo lo miraba, yo decía, pensé que yo agarro un poco y bueno, y salga y siempre salen diferentes las cosas. ¿Por qué salen diferentes las cosas? Porque no hay una medida justa. Y cuando le veía a él así con eso minucioso, me gustaba mucho. Yo no soy así, pero reconocía de que las cosas se hacen de esa manera. ¿Cómo? Todo tiene una medida, todo tiene una cantidad X para que siempre salga igual las cosas. Entonces, de esa manera, cualquiera que viene puede hacer lo que es él. Si lleva 300 gramos de harina, 20 gramos de manteca, 15 gramos de una cosa, 10 gramos de otra, y usted lo hace igual, venga quien venga y pone esa misma cantidad de ingredientes, le va a quedar igual, ¿sí o no? Pero si uno viene, le explica, tenés que poner 15 de esto, 300 de esto, 200 de esto, y después nosotros le ponemos más cantidad o menos, nunca va a quedar igual, nunca va a quedar igual. Quiere decir que este tema no es la mano de fulano de tal, sino es respetar las normas. En este tiempo, cuando yo era un niño, cuando estaba en los primeros días de enero, en aquellos tiempos había un juego que era caro, y realmente quería tenerlo porque se llamaba Mecano. La gente grande puede ser que recuerden que venían como unas chapitas llenas de agujeritos, tenía tornillos, tuerca, y ahí se armaban grúas, se armaban diferentes cosas, y era una caja muy enorme, llena de todo, pero nada podías hacer si no estaban las instrucciones. Entonces, cuando tú abrías esa caja, que era una caja grande, era como de un metro, como de y medio metro de ancho, era una cosa bien grande, llena totalmente de ruedas, de todas cositas para armar, era como un arma mil. Después salió otro nuevo que le decían arma mil. El primero fue Mecano y después se arma mil. Pero ¿qué es lo que sucedía en eso? Había ahí un libro, que era como un libro, que decía instrucciones. Y estaba de todas maneras diferente de armar cosas, pero estaba las posiciones, lo que tú necesitabas, exactamente. Y te quedaban bárbaros. Quedaban igual. Hace pocos días, hablando también con Carlos con el tema de la mecánica, me dice que hay libros y hay cosas que uno va aprendiendo y se va modernizando, va aprendiendo más. Entonces, todas las cosas tienen un porqué, una medida y un sistema y una forma. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar de acuerdo en algo tan sencillo y tan simple como cosas vanas, como cosas que pasan de este mundo, que es las instrucciones para armar una cosa y otra? Así están las fábricas. Usted puede ser nuevo en la fábrica, pero le dice, apriete acá, saque aquí, ponga esto y ponga el otro, y van a seguir saliendo las mismas cosas que esté quien esté ahí. ¿Por qué? Porque hay una forma y una manera de hacerlo. A mí me llama mucho la atención porque en la primera hoja, se podría decir en el primer narración del Génesis, Génesis 3 dice algo, escuchen. Parece como que nada tiene que ver, ojo que tiene mucho que ver. En el Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Para que no mueran. ¿Se entiende claro? ¿Qué quiere decir? No comas, ni siquiera lo toques, porque morís. Lo sabía, era una instrucción. Comienza eso en Génesis. Ahora, no hay cosa más repetitiva en la Biblia en que no agreguen cosas, habla de los falsos profetas, de agregar cosas, de tradiciones, de montones de cosas, todo para mover lo que es una instrucción perfecta para vivir en paz y recibir salvación. Está escrito claramente. Esta mujer lo tenía absolutamente claro. Ahora, Satanás desde el principio trató de mentir o de decirle que no es así como Dios te dice. No. Esa instrucción está mal. No lo armes así. Armalo de esta manera. Y empiezan a quedar las cosas mal. Empieza a salir en nuestra vida todo mal. Y a veces nosotros decimos en un momento, yo necesito cambiar de vida, necesito una guía, necesito un camino, necesito que alguien me hable porque yo ya no puedo seguir de esta manera. ¿Dónde encontraré yo una instrucción perfecta? Alguien que me diga cómo vivir, perdón, para hacer que las cosas mías salgan diferentes. La Biblia. Pero haz lo que dice la Biblia. Y ahí enseguida viene el enemigo, que el primer enemigo es tu propia mente, a decir, bueno, pero está bien lo que dice ahí, pero a mí me gustaría hacerlo de esta manera. Ahí entraste a acomodar diferentes cosas, poniendo cosas que no van en los lugares que no van, y las cosas te salen mal. Y eso pasa a ser el mismo título que dice aquí arriba del 3, que dice desobediencia del hombre. O sea que toda la desobediencia viene en qué, en que lo que tú lees no lo haces, y ahí todas las cosas te van como muy mal. Esta persona, que era esta mujer primera, la primera persona, Adán y la mujer, las primeras dos personas que vivieron, estaban muy bien instruidos. Esto ella no lo había visto escrito. Es casi seguro que Dios, que le enseña al hombre, el hombre le enseñó a su mujer. Y ella repitió y dijo exactamente lo que es verdad. Ahora, damos un giro total. Nos vamos a la última hoja del Apocalipsis. ¿Vieron que empezamos en el primero? La última hoja en el Apocalipsis. La última de todo. La última, ¿vale? Qué cosa sencilla. Esto que nos tiene que hablar con tanta claridad. La última. En el Apocalipsis 22, versículo 18. Pero miren lo que dice acá. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Escuchen. En la primera hoja está la desobediencia del hombre. ¿Y entró qué? La muerte. Entró la muerte. En la última hoja de la Biblia entra nuevamente la advertencia de la muerte. ¿Por qué? Porque te quitaré del libro de la vida. Significa que es infierno. ¿Se dan cuenta? Desde el principio hasta el fin. Y en el medio nos encontramos, que de la palabra que vamos a hablar hoy, un encuentro con Jesús y los discípulos. Acá vamos a Mateo, capítulo 16, 5. Así que vimos que desde el principio, desde la primera hoja de la Biblia hasta la última hoja, hay un gran problema en todo esto. Las cosas están perfectamente escritas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer y no agregar nada. El primero que entra a tratar de cambiar las cosas dijo: no, no moriréis, es Satanás. O sea que el que está preocupado y ocupado de tratar de cambiar la doctrina, de cambiar la manera de que tú camines como Dios quiere que camine, es el mismo Satanás desde el comienzo hasta el fin. Él es padre de mentira, él es el que te hace tener amuletos, estampitas, creer en vírgenes, creer en lo que tú quieras, en cualquier objeto que tú quieras, él está detrás de todo eso. La idolatría. Ahora, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, les quiere enseñar algo y les da un ingrediente del que comenzamos a hablar: la levadura. Dice que en el 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: este dice porque no trajimos pan. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendés aún, ni te acordás de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os te guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? La doctrina de los fariseos era poner leyes, y había mucha hipocresía en ellos, porque ellos trataban de meterle leyes a la gente en cual ellos no cumplían. Y también las leyes de no honrar a sus padres, y trataban de hacerse ver por la gente, todo ese tipo de cosas. Que se cuidaran, le dijo, cuídense de estos que hacen estas cosas. Los saduceos tenían otro tema diferente. Los saduceos no creían en la resurrección, sino en la reencarnación. ¿Qué es lo que hay hoy? La nueva era. Seguramente, ay, vos sabés que me acuerdo de cosas, seguro que yo hubiera sido reencarnado, o en la vida que me viene. No, hermanos, ninguna cosa de esa. Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos, y los advierte en su palabra: cuídense, porque así como en el comienzo comenzó con Eva, y así en el final le digo que yo lo tengo que borrar de este libro, porque están poniendo ingredientes, cosas en la palabra de Dios en cual él no la manda, en absoluto la manda. Y constantemente habla de la levadura. ¿Por qué de la levadura? Fíjense que si dan 2 hojas para atrás, en el versículo Mateo 13, 33, habla también de la levadura. Habla en varios lados. Pero esta también es algo importantísimo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué pasa con el tema de la levadura? Miren, yo anoté acá, tengo unas cositas anotadas para no olvidarme, más o menos para tener algo para mostrarles. ¿Cuántas cosas diferentes están entrando en este tiempo? Por ejemplo, acá tiré algo aquí, miren. Cositas que se están agregando, siempre se agregaron cosas. En aquellos tiempos no habían películas, pero a medida que va avanzando, siempre alguna cosa el enemigo va tirando y va poniendo cosas diferentes para que esto se vaya levando, o sea, usted va poniendo algún ingrediente en la palabra de Dios y ya se empieza a inflar de a poco y se empiezan a agregar más cosas y más cosas. Cuando habla la palabra, la parábola esta de esta mujer que tiene tres partes de harina y una de levadura, está hablando de la iglesia de Tiatira, de Jezabel, que dejaron entrar profecías, dejaron entrar a esa mujer profeta ahí adentro. El destrozo que hizo, eso fue la marca de la levadura de Tiatira, una de las iglesias. Pero fíjense, miren las cosas para hacerlo más natural y para que podamos ir entendiendo las cosas que se están metiendo dentro de lugares donde la palabra no lo toma para nada, que Cristo no lo recibe, Dios no lo acepta, y nosotros muchas veces por ignorancia lo podemos aceptar y lo tomamos. Pero no creo, que, hermanos, que ignoremos acerca de esto, porque esto es muy peligroso. Por ejemplo, libros que van agregados junto a la Biblia. Tenemos las sectas más grandes que hay. Tenemos libros de todo tipo católicos, adoraciones de todo tipo de vírgenes, de todo el catolicismo. Tenemos en los mormones el libro del mormón, que no es de la Biblia. Tenemos en los testigos de Jehová el atalaya. Tenemos de los adventistas el sabatista, o sea, el tema del sábado, y que no debes de comer carne, y ya te empiezan a agregar libros y libros. ¿Acaso eso? ¿Dónde dice eso acá? Son ingredientes, no lo tomen. Levadura. Películas. ¿Qué tipo de película? Esta película es cristiana. Nosotros tuvimos mucho tiempo vendiendo películas cristianas. Y a medida que Dios nos iba mostrando, íbamos viendo que había muchos rellenos dentro de las películas y cosas que ya no estaban dentro de la Biblia. Y uno se empezaba al principio a conformar. Y bueno, una cosa de una hojita que vos la lees en 5 minutos, para ellos hacer una película en 1 hora, algunas cositas van a tener que meter. Entonces nosotros vendíamos eso. Pero después fuimos entendiendo que hay cosas que no estaban. Inclusive yo a veces hablaba con la gente y le decía cosas que había visto en la película, y cuando venía acá a la Biblia, no las encontraba. Yo he llegado a ver películas donde el faraón de Egipto se salvaba y estaba del otro lado de la orilla gritando ¡Moisés! ¡Moisés! Y sin embargo la Biblia dice que murió, que fue tapado por las aguas. Entonces cuando uno quiere acordar, entra la levadura. Un poquito de levadura y bueno, pero nadie se va, no vamos a ir al infierno por eso. Y bueno, pero aquello tampoco vamos a ir por él. Y cuando usted quiere acordar, se va inflando, inflando, y vamos agregando. No le timbra en la mente algo y no le tiemblan un poco las piernas, es donde dice en Apocalipsis, ni una coma, ni una jota agregar, no agregue nada, no le pongas nada ni le saques nada a esta palabra, porque las maldiciones que están dentro de acá de la Biblia te van a caer y te voy a borrar del libro de la vida. ¿No asusta eso? ¿Será que hay personas en este tiempo que hablan de las cosas de Dios, pero por tener un auto, por tener riquezas, o por tener poder, o por tener jerarquía, o por meterse en política, por querer tener la iglesia más grande del país, por querer tener, ser el más conocido de todas, ¿será que igual no le importa perderse con tal de que en este pequeño tiempo pueda estar poniendo levaduras y aún dejando e infestando al pueblo? Sigamos con otras levaduras que están en la vuelta. Hay de las películas que lo hemos hablado. Poco a poco hemos entendido y poco a poco la hemos sacado y sacado, hasta cuando se decidió directamente el pastor, que era el que la imprimía, bueno, mirá, yo ya no voy a imprimir más, ya no voy a hacer más, y el Señor empezó a cerrar las puertas. Empezó como que era el tiempo nuestro de ya entendieron, y ahora pues como ya entendieron, voy a sacarle ese tipo de películas o ese tipo de trabajo o alguna cosa iba a venir nueva. Y así fue, hasta que se han perdido películas, se las han llevado inspectores, no nos han dejado trabajar, no se empezaron a vender, no sé lo que empezó a pasar. Pero no era el fin de las cosas, era el principio de algo que habíamos entendido. basta con eso, porque ahora entiendo, Señor, que estoy vendiendo una levadura y estoy dándole a la gente levadura. Tradiciones. ¿Cuántas cosas tenemos de tradiciones que, pero qué sé yo, mi madre toda la vida me dijo de que, cuidado, mi hijo, no anden pisando sal acá adentro, que es una desgracia la casa. Yo he escuchado hasta no hace mucho tiempo, por favor, tradiciones. Cuidado, no pisen sal. Y yo digo, pero vieja, y en la fábrica de sal están llenos de plata, está todo barro, están todo el día pisando sal. Entonces, no, porque la sal de esto... No, que se rompió el espejo ahí. ¡Ay, 7 años de desgracia! Y empieza a decir, ¡cuidado de ese gato negro que se me atravesó! ¡Ay, qué desgracia un gato negro! Y todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. La escalera. Pasó uno por abajo de la escalera, justo había uno arriba pintando, lógico. Se le cayó la pintura arriba. ¡Eh, desgracia! ¿Para qué pasar? ¡Nunca vayas a pasar, hijo, por abajo de una escalera! ¡Mirá lo que le pasó a tu padre! Y entonces así se van agregando las tradiciones. Y no vayas a abrir el paraguas dentro de casa. Que... Ay, por favor, hermano. Entonces cuando queremos acordar, nosotros somos niños fluctuantes, como niños. Dice la palabra de Dios, cuando era niño, ahora tiene que pensar como hombre. Y ahora debemos de ser sobrios. La palabra de Dios es perfecta. ¿Para qué agregar o sacar o poner? Para nada. Si la palabra de Dios te dice, no adulterarás, no adulteres. Si acá le dijo perfectamente, la mujer sabía perfectamente, dijo, de todos los árboles podemos comer menos de este, porque dijo Dios que si de él como, muero. Ya está, se hubiera pegado la vuelta y se hubiera ido. Pero ¿qué hizo? Paró la oreja. ¿A quién? Al enemigo. No moriréis, serás como Dios. Y ahí entró la muerte. Levaduras. Tradiciones, está llena de tradiciones. En la del gato negro la tuve buscando por todos lados hace mucho tiempo atrás y la encontré. Había en la historia, y en la historia hay una tal Juana de Arco, y la iban a quemar por bruja. Nunca entendí bien, parecería que hubiera sido una mujer de las cosas de Dios, porque ella tenía visiones y cosas, y Dios la respaldaba en las guerras y en muchas cosas. No estoy muy seguro, no conozco bien la historia. Lo que sí estoy seguro fue lo del gato negro. Resulta que esa mujer la iban a quemar al otro día a primera hora de la mañana, y de tarde juntaron toda la leña, prepararon toda la fogata, dejaron todo ahí un palo donde la iban a parar y donde la matar, y seguramente que de noche algún gato encontró un recoveco y se metió para allá adentro a dormir. Claro, al otro día de mañana le mandaron fuego a los palos. El gato salió volando de ahí abajo. Y ellos dijeron, ¡ah! Ahí salió el espíritu de esta bruja, el gato negro. Y nadie quería que se le atravesara adelante, porque era una desgracia. Y ahí quedó. O sea que, ¿cómo, con qué facilidad el ser humano se agarra de cosas tan tontas y no se prende de esta gran verdad y la deja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tan claro. Por eso que, ¿por qué Dios, que a través de todos los profetas y de todo, escrito está, lo que están haciendo está mal, y mandaba a uno y mandaba a otro, y constantemente, y ya cuando vino Jesús, habló con los discípulos, tengan cuidado con la levadura de esto, cuidado con agregar cosas, constantemente, y aún, hermano, estamos en el peor de los problemas. Están agregando cosas a la palabra de Dios de tal manera que ya hoy en día usted no sabe ni dónde congregarse. ¿Por qué? Porque no hablan la verdad. Y es la verdad lo que te hace libre, la palabra de Dios. Otra de las cosas también de la hipocresía que tenían aquellos fariseos. Dice, bien dice, acá, yo había dejado apartado acá, bien dice Isaías en el 29:13, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto está igual acá en Mateo 15, ¿no? En Mateo 15, de 7 al 9, está lo que está hablando, que dijo Isaías. Fíjense cómo Jesús va para atrás y por todos lados diciéndole y advirtiéndole que no muevan nada de esto. Resulta que ha sido lo más peligroso. Miren, le dice, hipócritas, Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas otra levadura, mandamientos de hombre. ¿Vieron? De nada te sirve hablar tanto de Dios, glorificar a Dios, si la palabra de Dios, tú dices, y Dios dijo, y Dios no dijo. Es algo que tú lo estás diciendo que Dios dice. Y habla en Ezequiel, y le habla a los pastores, aquellos que son lisonjeros, por todos lados, y aún seguimos en el peor de los problemas. Está lleno de lugares donde se habla de Cristo. ¿Pero qué hablan de Cristo, la verdad? Porque ese es el punto más grave que hay hoy. El punto más grave donde está detrás Satanás es justamente en tratar de ponerle levadura en cualquier tipo, en todas las iglesias, en todo lado, para poder, ¿qué? Adulterar la palabra de Dios. Adulterarla. Por eso cuando Gálatas dice, no es que haya otro evangelio. Ni aunque venga nosotros mismos o un ángel, no hay otro evangelio. Es este. En Timoteo, lo mismo. Aquellos que no toman la palabra de Dios, hay problemas, hermano. Hay problemas porque justamente habla ahí en Timoteo que la doctrina y persiste en la doctrina y Pablo le enseña a Timoteo y a Tito y a todos sus discípulos, persiste en la doctrina, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina para que te salves tú y los que te oyen. No podemos nosotros hoy entender cómo le agregan cosas a la palabra de Dios para perdición, una cosa que es de salvación, si no es más que una instrucción. Cuando a usted le regalan algo, como cuando comenzamos, y trae el librito en el costado de la instrucción de cómo se arma, sencillamente hágalo como dice ahí y todo le sale bien. La palabra de Dios es para aprender, para vida. Vayamos aquí hablamos también justamente donde él habla, donde dice que él es el pan. Y a veces nosotros decimos, yo soy el pan que vengo del cielo, un pan sin levadura, sin ninguna cosa diferente a lo que el Padre me dice, yo digo. Lo que el Padre me dice que haga, yo hago. Ninguna agregue, nada. Jesús vino y trajo la verdad. ¿Por qué es el pan sin levadura? Porque ellos lo usan, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto acá en la Biblia es el pan de la preposición, por ejemplo, que es para Dios, el pan de la Pascua. Dice, y partieron el pan sin levadura. Era un pan solamente harina, agua y un poquito de aceite. Nada de levadura. Constantemente se habla de la levadura, constantemente. No es porque la levadura sea mala, sino por los agregues. Lo que significaba acá que Jesucristo era el pan realmente que bajaba del cielo sin ninguna cosa diferente a lo que tuviera escrito. Él cada vez que hablaba, hablaba de los, como los profetas dijeron, como dijo Isaías, y así se cumple la palabra como dijo Joel. Y escrito está constantemente, no les agregó nada. Pero lo que más nos pidió a todos nosotros es que tampoco agreguemos nada, nada absolutamente en estos lugares que se enseñan. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuenta y grande, grande. Así que, hermanos, lo peor de todo es agregar cosas a las doctrinas. Por eso está el gran desconformismo, por eso es el dolor tan grande que a nosotros a veces nos llega hasta el Espíritu mismo, porque el Espíritu Santo se contrista con todo esto. Este dolor que nos ocasiona a nosotros viendo cómo agregan cosas, las cosas que hacen con la gente y todo, no es un dolor natural que proviene de nosotros. Es el Espíritu Santo que está realmente contristado a todo esto. Pero si queremos realmente seguir un camino, si queremos realmente tener una instrucción para que nuestra vida sea diferente, para que nosotros podamos caminar diferente y para que realmente sea de buen fruto, para que todos los que le hablemos sea para bien, debemos de respetar lo que está escrito. Debemos de respetar. Yo nunca he visto algo tan fuerte y contundente como en el Apocalipsis. Aquel que agregue, aquel que ponga algo, lo voy a borrar del libro de la vida. Se pierde, se va a ir al infierno. Todas las cosas, las plagas y todas las cosas que existen acá van a caer sobre ti. ¿No les parece una cosa grosa? Por una coma, o por una jota, o por agregar algo, una palabra. Si será la palabra verdaderamente de Dios, si será que debemos de respetar una cosa tan grande como la palabra de Dios, la Biblia. Acá está todo, usted no necesita ningún librito, ninguna cosa, ningún santito. Hace poco también sentimos, hoy es el día del ángel de la guardia, hoy es el día de aquello. Nosotros tenemos el que realmente nos cuida, que es nuestro Padre. Cuando hablamos de que Jehová era el que nos iba a guardar y todo, usted no precisa más nadie. Solamente lo que necesitamos es estar instruido. Fíjense, qué responsabilidad. Yo cuando estoy un minutito antes de entrar a este lugar, miro este cuadradito donde apoyo la Biblia y digo, Dios mío, guárdame de decir algo que no sea de la palabra de Dios. Guárdame, Señor. Haz que desaparezca mi mente, mi corazón, mi sentido, todos. Que tú hagas la obra y que tú hables lo que realmente le quieres hablar al pueblo. A mí ya no me asombra para nada, pero cuando el hermano abrió la palabra, ¿dónde abrió la hermana? El hermano, segunda de Juan y todo, pero escúchenme una cosa, hermano, esto no está nada preparado. Yo le estoy mostrando acá que yo ya tenía anotado la levadura y cuidado con la doctrina para este tiempo, para este lugar. El hermano, inspirado por él, porque es el Espíritu Santo, no puede, lo mismo. Escuchen el título, permanece en la doctrina de Cristo. Yo cuando escuché eso, yo dije, Señor, realmente, pues yo dije, ¿será esto que debemos de hablar de la levadura? Sí, es esto. ¿Por qué me lo confirmó? Porque él no sabe lo que yo voy a predicar, ni yo sé cuando él viene. Él está abriendo la Biblia, yo me voy para allá, no sé nada. Absolutamente. ¿Por qué? Para que Cristo se mueva, que sea el Señor. El Señor quiere hoy decirnos eso. Sigan así, cuidémonos totalmente en la doctrina. Es necesario, es lo que Él nos mandó hacer, hablar de su palabra, no de la nuestra, o lo que nos guste, o lo que nos quede cómodo, o lo que nos beneficie. El hermano dice, abran en segunda de Juan. De entrada no, porque como dijo, abran en Judas, no, como que no le vi nada. Igual estaba, ojo, cuando abrió acá en San Judas, falsas doctrinas y falsos maestros. Yo dije, ¿puede ser? Y dije, no. Era una hoja más para atrás, hermanito, segunda de Juan. Y principalmente cuatro. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Algunos andan. ¿Por qué andan algunos si está escrito? ¿Por qué andamos algunos nomás? Deberíamos de estar todos. Pues las levaduras, los ingredientes, las cositas que no nos gustan y las vamos agregando ahí. Pero hay de nosotros que nos paramos acá, que abrimos la palabra y decimos, abran la Biblia, que es la palabra de Dios, y Dios quiere compartir con nosotros esta palabra, y resulta que eso es lo que usted está compartiendo, Dios no está compartiendo. Somos nosotros que lo estamos diciendo porque queremos. Le doy muchas gracias a Dios. Cuando el hermano dijo, abran ahí y lean el título, ahí dice, donde dice que permanece en la doctrina de Cristo. Y después lo último que dijo y que leyó es aquí. Y me llamó mucho la atención. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí ya había otra vez otra levadura. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirá por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas el galardón. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No lo tiene. Puedes tener una iglesia muy grande, puedes estar lleno de gente, puede estar muy linda la música, pero si tú estás predicando una cosa que no está escrito, estás agregándole cositas a lo que Dios no te mandó, sencillamente esto, no tienen a Dios. El que persevera, o sea, el que persiste, el que está en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿A qué estamos jugando, hermano? Si realmente nosotros hemos venido porque ¿quién? ¿A quién, con quién queremos encontrarnos? Nosotros nos queremos encontrar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que es el Luis. A eso hemos venido. Pero si ustedes empiezan a escuchar en este lugar cosas de hombre, doctrinas de hombre, eso es de Satanás. Usted no se lleva nada, y no solamente que no se lleva nada, sino que todavía nosotros somos maldecidos por eso. Si debemos de tener cuidado. Si alguna cosa pasa, sinceramente, delante de Dios, es porque lo estamos realmente ignorando. Porque la intención nuestra es llevar la palabra de Dios, la verdad. Porque la única cosa que te hace es ser libre es la palabra de Dios. La única cosa. Y nosotros nos sentimos libres. De alguna manera, los que hemos venido, los que estamos y los que perseveramos, usted en la doctrina, cuando van por ahí y ya le dicen alguna cosa, ya parece como una falta de ortografía, ¿no? Yo siempre a veces digo, es como ver un cartel huevo sin H y con B larga, parece que algo que se me rompe a la vista. Entonces, cuando ustedes escuchan eso, dicen, no, porque la iglesia tiene que hacer esto y otro, y usted dice, no, pues yo eso no lo aprendí para nada. Es porque acá hay algunos ingredientes, hay cositas que están metiendo que ya no son, bueno, hermano, tampoco nos vamos a poner tan religiosos. Siempre tiene salida el enemigo. ¿Saben una cosa? Usted cuanto más esté en la palabra, nunca entendí esa palabra yo. ¿Por qué cuando vos estás firme en la palabra, en la doctrina, en lo que realmente el Señor quiere decirnos, ¿por qué no dicen religiosos si no hay religión en eso? Hay una relación directa. Menos religioso que nadie sos. Sos religioso cuando andás con estampitas, con cositas, con grampitas, con una cruz por acá. Eso yo creo que son personas religiosas. ¿Y dónde está en la Biblia eso que para confirmarlo? Pablo dice que le enardecía cuando veía tanta religiosidad. Y dice, ¿ustedes que son tan qué? Tan religiosos. ¿Por qué? Porque adoraban diferentes cosas. Yo no me veo que soy religioso porque diga, solamente cree en la palabra y nada más. Y que no tengas esto, ni aquello, ni lo otro. Creo que somos en absolutamente religiosos. Somos relacionados. La relación que tenemos con Cristo directa es la que nos hace tener temor. Cuando uno va a pasar por ahí, o el hermano va a venir a compartir una palabra, es un momento que uno, bueno, después hablamos, después lo hacemos, quiero meterme en esto, el respeto total. ¿Por qué? Porque son representantes de lo que van a hablar. ¿Ustedes creen que si, por ejemplo, María o Tamar o cualquiera de ustedes me deja una carta porque digo, cuando venga fulano, léele esto, y yo vengo y le leo otra cosa? Pero si está escrito, cuando venga mis hijos, le decís que el pan está en tal lado y que vayan y le den esto a fulano. Mira, dice que el pan no está y que no le pagues nada. ¿Qué harían ustedes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace Dios con esto? Si yo te dejo a vos lo que tenés que hablar, lo que tenés que decir y lo que realmente le tenés que hablar a tu pueblo. Yo creo que esta palabra de hoy no es para nosotros. Yo siento realmente que el Espíritu Santo está agradado de lo que se está predicando en este lugar. Porque no lo habla como diciendo, hermano, creo que ustedes están... No, permanecen en la doctrina. Tengo toda esa sensación de que estamos en la doctrina de Cristo. Y a mí me pone en paz eso. Me pone de mucha paz. Y esto que nosotros estamos grabando no sabemos para dónde dispara. Pero hay mucha gente que está necesitando escuchar la verdad. Mucha gente. Y nosotros, el púlpito más hermoso y la gente más hermosa que te quiere escuchar es justamente de la puerta hacia afuera. Y esto nos ha dado la posibilidad de poder expandir. ¿Expandir qué? La verdad. La verdad. Le doy muchas gracias a Dios por el comienzo, con esta palabra de Segunda de Juan, porque me confirma, y también terminarlo con esta misma palabra que se comenzó. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Lo más importante de nosotros es predicar la palabra para que sí tengamos a Dios. ¿De qué sirve de que todo esté en apariencia súper ok si usted no tiene a Dios? ¿De qué sirve? Así que si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿qué dijiste, hermano? Lo que estaba leyendo acá, no lo recibas. no lo recibas ni le digas bienvenido. A nada de eso. Hermano, seremos uno, seremos 10, seremos 100, seremos lo que seremos, no sé. Pero hay una cosa, si tú me traes algo cambiadito de acá, no eres bienvenido. Eres bienvenido si vienes a escuchar, pero no es bienvenido lo que tú me traes. Me estás trayendo veneno a la comida que yo le doy, ¿a quién? A mis hijos, dice el Señor. Pero aparte de eso, si tendremos que tener respeto, si tendemos que tener mucho respeto, porque hay que estar, hermanos, parado acá, hablando una mentira delante de un niño. ¿Qué dijo el Señor? Cualquiera que sea de tropiezo a un niño, más vale que se ponga una piedra y se tire al mar, porque es horrible. Hay que estar poniéndole veneno en los oídos limpios, en una mente que está fresca, limpia, clara, que instruye el niño en su camino y aunque sea viejo, no se va a olvidar de él. ¿Cómo puedes tener el coraje de cambiar la palabra de Dios para que te sirva para beneficio, pudriéndole la mente a un niño? ¿Crees que no darán cuenta estos pastores, entre comillas, servidores o quien predique una mentira? ¿Creen que no darán cuenta de esto? Esto es lo más hermoso que hay si dices la verdad, pero es lo más peligroso que hay si pones la mentira, porque verdad hay una, pero mentiras hay muchísimas. Pero solamente hay una verdad, la palabra del Señor, tal cual está, tal cual la debemos de predicar. Somos voceros del Señor, decimos lo que está escrito y lo que Él nos manda. ¿Cómo pueden tener el gran coraje de llenar las iglesias de niños, llenar las iglesias de gente que va hambrienta, que tienen su alma sedienta de la verdad, y llenarlos con una mentira? ¡Ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Por eso, hermano, sigamos adelante en este año que ha terminado y poderlo comenzar, este año precioso. Estamos estrenando un año, y que podamos este año, al fin de este año, si estamos, que podamos decir gracias, Señor, porque este año que ha pasado en este lugar se ha predicado la verdad. La verdad. Nunca olvides que delante de la presencia de Dios estás cuando estás hablando de Él. Puede haber uno. Podés decirle lo que tú quieras. Te puedes ir pensando, le dije cualquier cosa a Él. No te olvides que al lado tuyo está el mismo Dios mirándote. Pero qué lindo que es. Y qué gozo que es aquello cuando uno, alguien tan necesitado, tú le das aliento, palabra de verdad, una lluvia de bendición solamente por repetir, porque ni siquiera debes de poner ningún ingrediente tuyo, por repetir lo que tu Padre te dice que digas. Si Jesús dijo, no vengo a hablar nada que no me diga mi Padre, y no vengo a hacer nada que el Señor me diga que haga, siendo Jesús, ¿cómo nosotros, los hombres, se pueden llegar a atrever a hacerlo? Le doy muchas gracias a Dios por esta palabra. Señor, tal vez no haya sido una palabra que me haga vibrar, ni que me haga saltar, pero esto sí. No debe haber verdad más grande y salvación más grande, el cuidado más grande y el gozo más grande, como decía este, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, dice acá, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La palabra de verdad y la verdad te tiene que dejar hoy en paz. Qué lindo es poder estar en un lugar donde salimos a hablar solamente la verdad. Dios está muy contento y se goza mucho en aquellos que andan en la verdad. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque esto es una revelación de Dios. Es Dios, es el mismo Dios que nos revela la verdad y que la podemos decir siempre, hasta el final. Amén.